fue día de quincena y nos llegó sencillo. Nos llegó el pago sencillo, no nos están pagando el bono. Que el cual, pues hablamos una diferencia de por cartero, no menos de 1,000 pesos. No menos, porque va aumentando según la carga que haya de los compañeros, según el reparto. ¿El sueldo regular de un cartero más o menos a cuánto asciende? Bueno, pues el sueldo no lo estamos tocando, uh-huh, porque sí, el sueldo ese es aparte. Okay. El bono de productividad es lo que queremos, el bono de productividad, nada más. En caso de que no les den una respuesta, no les den una fecha de pues pago, ahorita estamos solicitando la presencia del señor Aarón, el gerente de acá de Puebla, para que Aarón Villegas, señor Aarón Villegas, es el encargado ahorita de la gerencia. Estamos esperando que él venga porque nos dicen que salió de comisión. Nosotros venimos ahorita ya preparados para salir al reparto, pero queremos una respuesta. Estamos dispuestos nosotros a cumplir con todo lo que nos pidan, pero queremos nuestro pago únicamente, es lo que exigimos. Amigas, amigos, ¿cómo están ustedes? Mucho gusto en saludarles en este programa Añoranzas en Canal 11. Pues con muchísimo gusto para presentar a ustedes un programa especial dedicado de una manera muy afectuosa y cordial a un hombre a quien México le debe mucho y no se le ha reconocido, sino bien por el contrario, se le ha relegado y olvidado, por así decirlo. Pero veamos lo positivo de nuestro compositor por antonomasia, de uno de nuestros más grandes hombres de la composición. Y yo trataría de decir cosas que no se han dicho, porque siempre la vanidad y uno quiere decir, uy, se la comió puño. Pero voy a decir lo que siento. Obviamente me tocó vivir toda mi vida, estuvo arrullada por las canciones de Agustín Lara. Por eso conservo con muchísimo cariño este libro que editó Veracruz, que son 3 tomos. 10:24 a.m. y de pronto cambiamos, escuchó usted a Ignacio López López, representante de los carteros, y justo cuando terminó Ignacio López López comenzamos a oír a Jorge Saldaña. Este locutor mexicano, este hombre de los medios de comunicación que falleció ayer a los 83 años de edad. Y para los jóvenes, para la gran mayoría de los mexicanos que ahora consumen medios de comunicación, pues han de decir, ¿y este señor quién era? ¿No? ¿Este señor de dónde salió? Hasta los años 90, hasta principios de los años 90, el país, nuestro país, tenía, el gobierno federal tenía canales de televisión, además del 11 y el 22, tenía el Instituto Mexicano de la Televisión, Imevisión se llamaba, con los canales 13 y 7, que con la ola privatizadora en el sexenio de Carlos Salinas de Gortari, entre otras empresas, pues se vendió Telmex, se vendieron los ferrocarriles, se vendieron estos 2 canales a particulares, y desde entonces es la televisora privada Televisión Azteca. Pues ahí, en Imevisión, antes de que se convirtiera en TV Azteca, trabajaba el señor Jorge Saldaña y tenía programas que se hicieron clásicos en aquel tiempo, como Sopa de Letras, Nostalgia, Anatomía, Sábados con Saldaña, entre otros, y que para quienes hacemos medios de comunicación y estamos metidos en este negocio, en este oficio, siempre será un ejemplo y siempre será un motivo de recuerdo, sobre todo porque quienes estamos en este negocio, difícilmente creo que alcancemos los logros de aquellos grandes de la comunicación en México. ¿Y por qué la vio difícil? Porque hoy por hoy es más competido, hay más medios y los proyectos duran menos tiempo. Antes sí se podían pasar hasta 20, 30 años tal vez en un programa mismo, pero hoy el mercado y las condiciones de competencia pues dictan otro estilo, otra forma de hacer las cosas. Don Jorge Saldaña nació en 1931 y después de estudiar Derecho en la Universidad Veracruzana, pues llegó hasta cursar Derecho Internacional en Holanda, en La Haya, además de que hizo otros estudios de posgrado en Madrid y en París, trabajó en el Canal 11, fue productor, por ejemplo, de la televisión del Comité Olímpico Mexicano durante las Olimpiadas de 1968, Le decía, yo hizo programas en el Canal 13 como Sábados Culturales, Desayuno con Saldaña. Incluso viajó a Francia, donde vivió 11 años. Incursionó también en la política como precandidato a la gubernatura de Veracruz y también como candidato registrado por el distrito que comprende Jalapa, su natal Jalapa, y Banderilla, por el mismo partido, el revolucionario institucional que pues en aquel entonces era hegemónico. Solía contar como anécdota, decía, creo recordar muy vagamente que mi mamá, doña Lolita, me ponía en la ventana de la casa para que la gente del pueblo pasara a verme. Entonces, psicoanalíticamente, creo que ahí comencé, dice, mi trabajo en la televisión. No es tan descabellado pensar que lo que pudo haber sido, dice, cuenta, fue una costumbre materna que lo deformó para toda su vida, y entonces le gustaba que lo fueran a ver desde una ventana, como él hacía esta analogía entre su niñez y después su vida adulta en la televisión. Don Jorge Saldaña falleció a los 83 años, y pues bueno, todo el mundo hoy lo ha recordado, no ha habido programa de televisión, programa de radio que no haya hablado un poco de él y que haya transmitido como nosotros en este momento pasajes de sus programas y sobre todo de su gusto, del gusto que él tenía por los grandes cantantes de los años 40 y 50 en México, como don Agustín Lara, de quien estamos escuchando en este momento todavía, ¿no? Bueno, de quien, pues bueno, él era un gran admirador. Ahí está este recuerdo para don Jorge Saldaña desde Contigo Puebla. 10 de la mañana con 28 minutos, nosotros nos vamos a hacer una pausa. Soy Luis Fernando Soto y volvemos. Mi escalafón, los inmorales nos han igualado. Si uno vive en la impostura y otro vive en su ambición, da lo mismo que si es cura, colchonero, rey de bastos, cara dura o polizón. ABC Radio. 10 de la mañana con 31 minutos, regresamos contigo Puebla, estamos conectados en Twitter, Luis Fernando Soto, su servidor, en la cuenta arroba Luis Fer Soto, también en la cuenta oficial de nuestro programa, arroba Contigo Puebla. En Facebook, en el perfil Contigo Puebla, ahí pueden encontrar el podcast con la emisión diaria, y también le invitamos a que nos mande un correo electrónico a contigopueblaradio@gmail.com, donde sus mensajes podemos convertirlos en noticia y en tema de esta revista informativa. Y como todos los viernes, tenemos la participación del Centro, Centro Mexicano de Estudios Económicos y Sociales, y en esta ocasión Anaximandro Pérez nos propone hacer una analogía. Un movimiento que en el siglo XV, llevó a una región de la actual Alemania, Bohemia, llevó a un movimiento revolucionario y reformador. En aquellos entonces, la comunidad cristiana europea se debatía entre su fidelidad a Roma o las nuevas ideas protestantes, por ejemplo, de Martín Lutero. Y entonces nos propone Anaximandro hacer precisamente una comparación entre aquellos movimientos que en aquellos entonces promovían cambios sociales y que hoy por hoy vemos muy seguido, pero que al final de cuentas terminan por darle la espalda a quienes precisamente necesitan estos cambios, que es el pueblo. Anaximandro Pérez, muy buenos días. Muy buenos días. ¿Cómo está? Adelante, te escuchamos. Sí, bueno, primero quiero decir que el parangón que voy a hacer entre el movimiento Jusita y la actualidad es sobre todo respecto a los líderes de los movimientos sociales, los líderes que se dicen sobre todo de la izquierda formal de México. Bueno, y lo que pasa es que durante la primera mitad del siglo XV, en Bohemia, antes un país, una región miembro del Sacro Imperio Romano Germánico, se dio una revuelta en la que participó prácticamente todo el pueblo al pueblo bohemio, una revuelta que culminó con el triunfo de una postura religiosa y además de un proyecto social. Bueno, este movimiento estuvo inspirado en los principios de Juan Hus, un reformador que vivió entre 1370 y 1415. Él fue discípulo de un inglés que se llamó John Wycliffe, que vivió también en el siglo XV, y tenía como propuestas cuatro modificaciones a la estructura eclesiástica. La primera era una comunión bajo las dos especies, o sea que los feligreses de la iglesia comieran tanto el pan como el vino. Una segunda propuesta era la libertad de predicación. Él proponía predicar en checo, no en latín. Una tercera propuesta era la pobreza de los eclesiásticos, que se habían enriquecido mucho en ese periodo. Y una cuarta propuesta era una igualdad de los pecadores ante el castigo, la igualdad de todos los miembros de la iglesia. Bueno, ese movimiento surgió después de que a Juan Hus, lo quemaran vivo en la hoguera el 6 de julio de 1415. El movimiento se levantó sobre todo en las ciudades de la actual República Checa, que era el antiguo reino de Bohemia, y en el campo de la misma República Checa. En la República Checa dominaban la economía una nobleza alemana, que era un patriciado alemán, y la iglesia misma, que era el mayor terrateniente de Bohemia. Bueno, entonces había mucha inconformidad en las ciudades y en el campo en contra de la legislación bohemia, que daba muchos privilegios fiscales, sobre todo a la nobleza, al patriciado alemán y a la iglesia, a los altos clérigos. Entonces, cuando muere Juan Hus, cuando lo matan, los bohemios abrazan su causa y bajo la bandera de una reforma religiosa se levantan en contra del sistema fiscal establecido. Se levantan principalmente tres grupos. Un grupo eran los burgueses de la ciudad, que representaban más o menos el 60% de las ciudades de Bohemia en el siglo XV. Un segundo grupo eran los mendigos de la ciudad, que representaban más o menos el 40% en la ciudad más importante, que era Praga. Y un tercer grupo, que eran los campesinos, que representaban un poco más o alrededor del 50% de la población. El movimiento entonces se dio en dos esferas, en la esfera de la ciudad y en la esfera del campo.